Un 8 de agosto, pero de 1922, en la provincia de Córdoba, Argentina, en la localidad de Hernando, nacía el queridísimo amigo y compañero de rutas de Ernesto Guevara, Alberto Granado, o como lo llamaba Ernestito en ese momento, Mial. Es la reducción de Mi Alberto, así lo llamaba el querido Che a Don Granado. Don Granado, que hizo su vida entre Argentina y Cuba luego de la revolución y ha formado su familia allá. En este momento estamos en comunicación para festejar estos 100 años de su natalicio con su hijo Alberto Granado. Buen día, Alberto. Bienvenido a Radio La Minga y abrazo grande desde aquí, desde Villa Yardino, para ti y tu familia. Primero queríamos preguntarte cómo estás viviendo estas horas en el natalicio número 100 de tu padre y cómo lo está viviendo Cuba también. Sabemos que acá en Villa Nidia, en la ciudad donde tu papá vivía en ese momento cuando estaban en la pandilla, cuando estaban todos niños y adolescentes, va a haber una muestra este 8 de agosto. Muy buenos días, muchas gracias por estar en contacto con ustedes desde acá, La Habana, Cuba, este 8 de agosto de 2022, donde estamos celebrando y recordando el natalicio de Alberto Granado. Como bien dices, un 8 de agosto en la ciudad de Hernando, Córdoba, nacía Alberto Granado. Aquí en Cuba, bueno, comenzamos las celebraciones el día 5 de agosto con una recordación en la comandancia del Museo, la comandancia del Che, en la Fortaleza de la Cabaña, una exposición fotográfica que, bueno, recorre un poco toda la vida y la obra de Alberto Granado, no solamente en Argentina, Venezuela, sino también en Cuba. Se le va a rendir homenaje, además que en Cuba, en La Habana, también en el Museo del Che en Altagracia, con una muestra fotográfica que estará a partir del 8 de agosto durante todo el mes de agosto del 2022. Pero también donde además pues, hay una sala dedicada a su memoria y donde reposan parte de sus cenizas. También se le hará homenaje y se estará recordando este 8 de agosto en Caracas, Venezuela, en la Casa de las Américas José Martí, donde también, bueno, parte de su familia de Venezuela, que viven en Venezuela, de los hijos de sus hermanos Tomás y Gregorio, estarán presentes en este sencillo pero sentido homenaje, celebrando el centenario de su natalicio. Alberto, recordar que tu padre en el año 1946 se gradúa de farmacéutico y en 1948 de bioquímico. Ambos títulos los obtiene en la Universidad de Córdoba, aquí en la República Argentina, y ya en el año 1946 había sido designado un cargo en el Hospital Rawson. Y entre 1947 y 1951 fue director de farmacia y laboratorio clínico en el Leprosario José Puente, aquí cerca en San Francisco de Chañar, donde en ese lugar hay un monumento porque en el primer viaje de Ernesto con su bicicleta a motor lo pasó a visitar y bueno, y ha estado un tiempo ahí con él y creo que ahí se ha hecho como este posible segundo viaje de Ernesto junto a tu padre, que después la película lo llamaría Diario de Motocicletas y donde él tuvo una actuación fundamental en cuanto a estar con los directores, con los actores, con el creador de la moto en cada momento para poder recrear perfectamente esta historia de Diario de Motocicleta. Sí, como bien planteas, sí, ese fue un viaje que mi padre estuvo soñando y preparando por mucho tiempo. Me imagino que sí, que esos recorridos que hacía Ernesto en su pequeña bicicleta motor, con motor, y que iba a visitarlo, por supuesto, a este lugar donde se encontraba trabajando, sería también el lugar donde comenzaron a pensar en realizar un viaje mayor, y ya no en bicicleta, sino en la moto, en la Norton 500 que tenía mi padre, que sería el vehículo que los transportara los dos, por la América Mayor, por toda América Latina. Fue un viaje muy importante para los dos, tanto para Ernesto, que después, a través del conocimiento y todo lo que aprendió y vio en América Latina durante todos estos años y este viaje, y para Alberto también fue un viaje muy, muy importante. Importante en la formación, no solamente política, sino en el pensamiento, en que era necesario realizar una transformación social y económica de la América Latina de aquel entonces. Obviamente las intenciones de ellos fueron cambiando a lo largo del camino, pero también a lo largo del camino se fue creando hoy en día estos caminos del Che. Darío Fuentes de La Pastera, en San Martín de los Andes, alguien a quien tú conoces muy bien, hizo este camino junto a otros compañeros en cuanto a mostrarlos. Esto arrancó aquí en Córdoba, en Altagracia, el viaje pasó por Buenos Aires, capital, y después por Villa Gesell, donde hay una escultura de Ernesto marcando como primer posta una casa familiar. Luego han parado varias veces, pero el lugar donde uno más lo identifica es en San Martín de los Andes, en La Pastera, donde ustedes estuvieron junto a tu madre en un festejo muy especial y con gente que tú conoces. Bueno, estos son los lugares más marcados en la vida de tu padre dentro de lo que es su compañía con Ernesto Che Guevara, donde ahí, calculo que como le pasó al querido Carlos Calica Ferrer, también le pasó a tu padre, ha dejado de ser Alberto Granado para convertirse en el amigo, compañero de viajes de Ernesto Guevara en ese momento. Sí, por supuesto, esos lugares que por donde marcharon juntos, por donde estuvieron juntos, como precisamente la Pastera, que se ha convertido hoy en un centro cultural, en un museo, en un lugar donde se divulga la vida y la obra de ese hombre extraordinario, que es Ernesto Che Guevara, y que, bueno, también de alguna manera muestra la vida también de Alberto Granado, ya que Alberto Granado en vida ayudó mucho a que está la formación de la recuperación de ese espacio y que se convirtiera en un lugar público, en un lugar con una vida cultural muy amplia, que realmente mantenemos una relación personal e institucional desde La Habana, Cuba, no solamente la institución la cual dirijo, que es el Museo Casa de África, sino también el Centro de Estudio Che Guevara y otras instituciones de Cuba que se dedican también al estudio y la vida de Ernesto Che Guevara. Muchas gracias por las felicitaciones. Tenemos que agradecer también a todo el equipo de trabajo, no solo del Museo Casa de África, sino también del Centro de Estudio Che Guevara y, por supuesto, todo el sistema de museos de fortificaciones del complejo Morro Cabaña, específicamente el espacio dedicado a la comandancia de Che en la cabaña. Todos juntos contribuimos a rendir este merecido homenaje a Alberto Granados por su centenario. Alberto, no puede dejar de embargarnos la emoción cada vez que escuchamos a alguien de las familias de las cuales entrevistamos. El año pasado tuvimos el agrado de poder entrevistarte también. Este año nos has dado nuevamente una entrevista, en esta ocasión muy especial. Esta entrevista obviamente irá para toda Latinoamérica a través de las distintas redes y a todas las radios comunitarias que enarbolan Farco aquí en Argentina. Y por último, aparte de agradecerte este tiempo que nos brindaste, quisiera que nos digas tus palabras con respecto a tu padre, Alberto Granado, cómo lo recuerdas, cómo lo tiene la familia en esa memoria y quién fue para ti tu padre. Bueno, es una pregunta un poco difícil, ¿no? Para su hijo hablar de su padre, ¿no? Pero sí puedo decirte que la familia, los hijos, los nietos, la esposa, todos los recordamos siempre como si estuviera presente. Fue un padre, fue un amigo, fue un guía, fue una persona que, bueno, por supuesto, creía mucho en la amistad y también creía mucho en la familia, en esa familia unida, en esa familia extendida. En esa familia que no es solamente consanguínea, sino esa familia que puede formar a través de los años, de la amistad, del trabajo, y que él logró hacerlo. En Cuba así se le recuerda, así lo recuerdan los que lo conocieron, así de alguna manera se acercan a él los jóvenes de hoy que no lo conocieron, pero que ven en él al amigo del Che, pero ven también a ese hombre revolucionario, trabajador, investigador, que representa a los jóvenes de hoy. Un mensaje para toda Latinoamérica, para esta Latinoamérica del siglo XXI, que es una Latinoamérica diferente a la que ellos conocieron, es una Latinoamérica más unida, es una Latinoamérica que, independiente de sus diferencias y los diferentes puntos de vista de cada uno de los estados, sigue luchando por la unidad y por lograr un mundo mejor, el cual soñó Alberto y el cual ayudó a contribuir y formar su amigo Ernesto Che Guevara. Muchas gracias. Alberto, el abrazo fraternal desde la tierra, desde tu otra tierra y la tierra de tu padre, de tu familia. Los saludos grandes desde aquí, desde Córdoba. Gracias por la entrevista y obviamente siempre recordamos a este otro revolucionario que junto a Ernesto dio parte de su vida a la investigación, a la revolución y a acompañar no solo a Ernesto, sino a toda la revolución allí en la isla, en Cuba. Muchísimas gracias y hasta la victoria siempre.